Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estamos de nuevo en El Margen Sonoro. Comenzamos el programa 9. Así que vamos a seguir hurgando en la memoria musical a ver qué encontramos, qué tenemos. Gastón, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo andas, Ernie? Bueno, increíblemente, lo decimos ya más de una vez, pero han pasado estos dos meses, ida y vuelta con algunos oyentes. Gente que ha puesto a disposición su material. Gente que ha dado alguna cosa de, ay, a mí me gusta tal cosa. Que ahora en el programa de hoy vamos a dedicárselo a un par de sugerencias que coinciden en el momento. No, totalmente. No, que coinciden. Aparte, increíblemente, en mi caso pasó que llegaron dos mensajes de una sugerencia de algo que coincide, que es algo muy extraño. Claro. De algo que yo no conocía, como sí, sí. Que irá para otros programas, ¿no? Pero yo tengo algunas también para otro programa que fueron sugerencias esas que decís, wow. Pero yo en este caso no conocía esto. Sí, sí, pero las dos personas sugirieron lo mismo. Ah, eso ya es. Eso es lo que eso ya es más milagroso. Eso digamos. Está raro, o sea, y aparte les dije, vos, no se puede creer. Se están confabulando para que uno crea que las casualidades. No son tan casuales. Pero impresionante. Bueno, empezamos. Tiramos una moneda. Quedando con los oídos. Mirá, yo lo que encontré los otros días, me topé con una artista argentina que en su momento fue muy nombrada. El nombre obviamente quedó, sí. Y que yo me había olvidado que uno la conocía, ¿no? Son esos nombres que uno tiene, claro, pero claro, que no actualiza todo el tiempo. Celeste Carballo, por supuesto, no, Celeste más Carballo. Que conocida, sí. Aquella canción de ¿cómo es? La vida que me alcanza. La vida que no alcanza, que me alcanza. ¿No? Que era uno de los temas así, casi un leitmotiv, sí, en radios, sí. Y demás. Bueno, intervención con Baglietto, con mucha gente, porque sí. Ella incluso ha hecho coros, ¿sí? Ya desde muy joven, es decir, sí. Trabajaba de esas cosas. Después en el 82 lanza su primer disco, un disco sí, en el que sí, participa sí. David Lebón, Papo, claro, están mirá. Invitados, ¿no? Es decir, claro. Gente que bautizaba bien el proyecto. De hecho, fue muy exitoso su primer disco, que era Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Sí, sí. Que David Lebón en pleno Serú Girán al mango. Estaban en el momento tope, ¿no? Sí, en el momento que eran casi piedra bautismal, sí, ¿no? Sí, sí. Y Papo ya venía de traqueteado, pero digo. Ella tuvo dos bautismos. Tuvo ese con David Lebón y tuvo en su tercer disco. Porque el segundo disco, que lo edita en el 83. No es la mejor fecha y no dio mucho resultado. Ella había impactado con, digamos, una cosa más rockera, más. Y luego, en este otro disco, intenta ir por algunos ritmos diferentes, ritmos latinoamericanos, ritmos de folclore. Mirá, que, bueno, no causó mucha sensación, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Y en el 85. Ya tenía algún material grabado, lo escucha Charly García, que era la piedra bautismal, ¿no? Y bueno, ahí lanza de nuevo su carrera con todo el éxito que va a venir después, incluso la historia con Sandra Mianovich, ¿no? Todas las cosas que impactaron en diverso nivel. En paralelo iban otras historias. Exactamente. Uh-huh. Hasta donde yo sé, tiene como 16 discos, digamos. Estamos hablando de una producción no menor. Y ese disco del 83, ese que bueno, quedó un poco al margen total. Ese sí que quedó al margen. Sí, sí. Vamos a tratar de rescatar. El disco se llamaba Mi Voz Renacerá. Y vamos a rescatar el tema que se llama Artesana de la Vida, donde da muestras, ajá, un poco de la calidez y la calidad de la voz que tenía. Sí, sí, sí. Y algunos de los juegos musicales que están en ese disco, que ya le digo, es como muy variado, sí, sí, lo que hace en términos de propuesta musical. Una de las voces de esa generación salida a la democracia en la Argentina y de esas voces. Hay un disco por ahí, creo que ella lo integra también, que se llama Las Salieris de Charlie. Las Salieris de Charlie, que era famoso. Que, digamos, digo, está, sí, porque está, Los Salieris de Charlie por aquello de... Pero creo que ella integra, que son mujeres versionando a Charlie García. A Charlie García. Muy interesante, dijo que ya vendrá al margen. Vale la pena. Pidió, o sea... Vale la pena en algún momento. Pidió ingreso, pero está, veremos en qué momento. Rescataremos algo de eso. Bueno, entonces escuchamos. ¿Qué, vamos a escuchar? Artesana de la Vida. Artesana de la Vida. 1983, Celeste Carballo. ¿Qué te parece? Hello. sonido que trae una época, ¿no? Vos sabés que te estábamos, bueno, comentando y escuchando, primero la frescura de ese momento, se nota en la voz y en el andar, y un momento salida, como decíamos, de la democracia, en el Río de la Plata en general. Y trae muchas reminiscencias de ese sonido en ese momento y una amigarse también con Latinoamérica de otra manera, ¿no? Porque además es ochentoso, pero de Latinoamérica, ¿no? De son Latinoamérica, los 80 sí. Comerciales de la música en inglés, son otros 80. No. Y se notan atrás esas tumbadoras, se claro. Nota un tipo de percusión muy rioplatense, muy de la época. Y si vas a los hechos, decís, fíjate lo que pasaba 84, 85 acá. Y acá y allá, como dicen, 83, 84, 85 fueron años. Es que eso fue uno de los motivos que algunos señalan como parte de lo que hizo que quedara un poco perdido el disco. Una serie de eventos sociales que, bueno, no ponía en el eje en la música, o el lanzamiento no estuvo tan bien planificado, o justo ocurrieron cosas que, por fuera de toda planificación, cambian la atención de la gente, y bueno, está bien, quedó allá ese disco como bueno. Sí, pero está en el margen sonoro, nada queda en el margen. Celeste Primavera Carballo. Qué grande, que nunca usó el Primavera en sentido profesional, pero... Sí, está en la cédula, en el DNI. Exactamente. ¿A dónde vamos? ¿Y dónde nos vamos? Bueno, mirá, nos vamos viaje tiempo-espacio... a un tiempo pretérito, yo te diría al 1563. Opa. A ver qué zarpazo, ¿no? Dicen algunas lenguas que en Dublín, pero en realidad lo oficial que aparece es que este muchacho nació en Londres. En Londres. ¿Y qué tema la melodía, no? Ese misterio, ¿no? Un sonido detrás de otro, ese surcir. Ahora que decimos surcir, me acuerdo de Eduardo Arnoyán, por ejemplo. Un artesano de la melodía, y qué melodista, ¿no? Que, por cierto, tengo un amigo que reconoció en un lugar a Arnoyán. Sí. Solo por la tos que aparece en Surcidores. ¿No? En una canción. Claro, escuchó a alguien toser y dijo, ese es Arnoyán. Qué y efectivamente era. Eso sí fanático, que, ¿no? Eso sí que, claro, eso hasta sí. La tos de una manera de que le quedó que grabada. Tiene la tos tiene una tímbrica de totalmente, personal, totalmente. Totalmente. Y lo que parece un efecto así de, bueno, mirá cómo dejaron eso, para él significó... Qué grande. ¿No? Lo tenía en la cabeza y significó poder encontrarnos ya un día... En la vieja Cinemateca, Cinemateca tenía un bar en el fondo. Claro, no, claro, por supuesto. No, sí, es otro planeta. Sí. Y bueno, los creadores de estas melodías, vos decís un McCartney, un Mozart, no sé, distintas épocas, es un tema, crear melodías y tal. Y este músico, laudista, creo que... Creo que ya sé por dónde vas. Laudista tenía esa cuestión de decir, crear melodías impresionantes. Esta, le das un minuto 39 a este ser y repitiendo melodías y todo, te deja estasiado. De hecho, eran de la época de las composiciones breves, no eran... las canciones no duran ni 7, ni 10, ni 15, generalmente... En él además son de un minuto, dos minutos, tres minutos, es como... ¿no? Y con reiteraciones de la estructura, repite dos veces la estructura, esto es laúd. Vamos a escuchar una gallarda, traducida así como Galliard, Mr. Knight Galliard, el caballero, la gallarda del caballero, del señor John Dowland. Esto fíjate que debe haber sido compuesto a principios del siglo 17, o sea, 1600 y poco. Impresionante. Hay un disco de Sting que toca. Claro, con no me acuerdo ahora del ruso. No me acuerdo el nombre, pero que es bien interesante. Un laudista, ¿no? Ruso. Exactamente. Pero valen la pena todas las versiones de Dowland. Y estaba en realidad buscando en mi memoria cuál era el laudista que va a interpretar, que es Paul Odette. Que es un... Ta. Sí, sí, claro. Ta, una cosa tan generoso como su sonrisa y como su laúd. John Dowland desde el siglo XVII, principio del siglo XVII, Mr. Knight Galliard. Vamos ya. Mr. Bueno, un regalo fascinante escuchar a Dowland, sobre todo porque además yo soy un fanático de la música antigua y barroca. Lo demás, hay muchas cosas que me gusta sin duda, pero si me dijeran, mira, solo te puedes llevar esta música, tenés que elegir este paquete, no te lo podemos mezclar, es así, lo te, siento. Te confieso que anoche cuando estaba preparando ahí los temas, dije, vamos a poner a Dowland primero porque a Lerny le va a encantar. Sí, le va a encantar. Fascinante. Fascinante la sensibilidad que tiene para tocar ese instrumento, ¿no? Y recién comentábamos, ¿cómo sería escuchar eso en 1700? En vivo, ¿no? Donde no hay amplificación, donde tenés que estar cerca, donde los lugares son diferentes. Fíjate que vos decís este tema que, bueno, que en algún momento vamos a encararlo un poco más, que es el tema de que hay crónicas, por ejemplo, de cómo era la música con los trovadores de al lado. El tema, al no haber amplificación, no haber... la gente, viste, hay crónicas que contaba, estuve al lado de un instrumentista, de un músico. Sí, claro. Porque no era tampoco tan... O sea, era un hecho excepcional en tu vida. Claro. Y si no eras de una capa... Relativamente pudiente en cuanto a acceder a determinados instrumentos. Nosotros estamos acostumbrados a esta historia de que quizás en el 70% de los hogares hay una guitarra. O alguien de la familia tocó la guitarra o la tocó. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces es como, bueno, más común esto. Pero estamos hablando de instrumentos que necesitaban para su fabricación, etcétera. De algunos luthiers que no eran muy comunes. Si uno no tenía realmente cierta posición y cierto pero lugar social. Otra cosa que cambió la cuestión es el acuerdo en una afinación a nivel internacional, un protocolo. No existía. Vos imaginate que alguien construía un laúd en Checoslovaquia y el otro lo hacía en Suecia. Y eran dos instrumentos totalmente diferentes. Con suerte estaban afinados igual, con mucha suerte, porque no había... No había ese criterio, digo, hoy los diapasones y demás cosas unifican, ¿no?, el mundo del sonido, que mirá, no era lo que ocurría en esa época. Desde ya seguimos el programa, pero queda ahí apuntado un libro, justamente hoy que hablamos de Arno Jans, que me recomendó Eduardo Arno Jans en un curso, que es un libro sobre trovadores, y que es del 1200, creo, es una antología 1200-1300, pero tiene documentos de cómo eran... por ejemplo, una fiesta. ¿Cómo era una fiesta de que había trovadores y jugulares? Impresionante. Entonces, cuenta un poco cómo es esa. Trovadores, jugulares, actores, todo. Había una fiesta con una serie, hasta malabaristas, sí, etcétera. Sí. Había una serie de. Y hasta la noticia, ¿no? Hasta la noticia, en el sentido de decir, bueno, nos enteramos de lo que está pasando en Francia, ponele, o en Provenza, porque lo están contando y cantando estos músicos. Mundo diferente, ¿no? Un mundo diferente que no tiene algo que ver con y otro nuestro. Capítulo de ese libro que es impresionante, es decir, la vejez de los trovadores, en el sentido, ¿a qué se dedicaban esa gente? Sobre todo los juglares que andaban tanto... Dando vuelta por el mundo y de repente el tipo ya no podía traquetear como antes. ¿Qué hacían, no? Bien, vamos a tener que volver, vamos a tener que buscar la excusa para volver, vamos a tener que encontrar algún ¿Y qué hacemos nosotros, no? En este mundo traqueteando, ¿no? Acá, a pura garra. A pura garra. Y vamos a seguir con música instrumental, pero en este caso de 1956. Opa. Hoy es harto conocido la sonoridad del blues, de los 12 acordes, ¿no? Esas repeticiones. Esas cosas cíclicas. Sí. Pero bueno, en algún momento eso se impuso. ¿Seguro? Y algunos mencionan precisamente a este tema, Honky Tonk, de Bill Doggett, del 56, como el tema clave, porque este tema, entre otras cosas, va a estar 3 semanas... en aquel viejo ranking Billboard Hot 100, ¿no?, que se hacía todos los años. Por supuesto. Y en el 56 estuvo 3 semanas segundo, lo cual, opa, era bastante. Fue un hit. Realmente. Fue un hit. El hit se había editado en un simple, es decir, un disco de vinilo chiquito que solo tenía un tema de cada lado. Y en este caso tenía el mismo tema de cada lado, solo que... La segunda versión tenía algunas pequeñas variantes. Bueno, me retrotraes un poco a aquellos simples que uno conoció más de chico, que a veces estaba in English y el otro en español. Por ejemplo, esa era una posibilidad. Esa era otra, ¿no? Esa era una de las posibilidades. Pero solo por ahí, porque a veces eran dos temas, y como en este caso era un solo tema, solo que con dos versioncitas no muy diferentes, pero sí. Eran dos versiones. Y la música instrumental en los años 50 quizás fue mucho mayor en términos de rock o de blues que lo que es actualmente. De hecho, incluso yo recuerdo que Cat Stevens, por ejemplo, en todos los discos, su disco de vinilo, en cada cara había siempre un tema instrumental, que era una rareza para la época. Por completo, ¿no? Por completo. Y más en un perfil cantautor, de alguna en forma. En un perfil cantautor, en un perfil del tipo de cantautor de Cat Stevens, porque en su momento era un referente ineludible de cierto tipo de música folk, y bueno, pero él se dedicaba a eso, y en los años 50 está lleno de músicos, de grupos que se dedicaron a la música instrumental. Porque hay que ver, instrumental te requiere otro tipo de atención diferente. Totalmente diferente. No te educa distinto. No es mejor ni peor, digo, es otra cabeza. Es otra cabeza. También tenía mucho que ver quizás con los usos de la música también, los usos que tenían que ver con el baile, que tenían que ver con cierto tipo de entretenimiento, que hacían que, bueno, la música instrumental fuera bien recibida rápidamente, sin problema. Claro. Y lo que vamos a escuchar es precisamente las dos versiones de Honky Tonk, Honky Tonky, de Bill Doggett, del 56. Es un blues que seguramente uno dirá, uy, esto ya lo escuchaste al hartazgo. Ojo, uno escuchó hasta el hartazgo lo que vino después. Este es el momento en que se pone de moda ese tipo de música y ese tipo de estructura musical. Los teclados y los gritos que hay son de Doggett. Pero desde ya me estoy moviendo la patita. We'll be right back. Bueno, no, que la verdad que nos quedamos impactados. Primero decíamos al final, ¿qué sonido? Fíjate que es del año 56. Es del año 56. ¿Qué sonido? 60 años, ¿no? Más o menos. 60 y pico, sí, por ahí, vos te das cuenta, pero qué bien grabado que está todo esto en el sentido de. Es un sonido mate, bien crudo, ¿no? Bien crudo, si uno mira incluso el fraseo. Tiene algunas diferencias con el blues que uno conoce, porque el fraseo es más cuadrado, por decirlo así. Sí, ¿no? Sí. Sigue más el ritmo. Un caminante, como decíamos, un bajo caminante, así. En la segunda versión, en la segunda parte, la melodía pesa más que el ritmo. Pesa más el ritmo. En la segunda pesa más la melodía de esa trompeta maravillosa. Sí. Con sonidos que uno podría decir. Ya los he escuchado hasta el cansancio. Pero estamos en el 56. Es el momento que abre la puerta para todos los demás blues que luego tendrán éxito y demás. Es decir, no es el primer blues del mundo, estamos de acuerdo. Lo afro, ¿no? Que está. Y cómo esos instrumentos, vos decís, un europeo no hubiera tocado un instrumento de viento de esa manera. Como cuentan las crónicas, ¿no? De que cuando terminó la guerra de secesión. Muchos instrumentos que estaban empeñados y se pudo acceder de otra manera, gente que empezaba a liberarse de la esclavitud, por lo menos en una primera etapa. Y tomaban los instrumentos, los tocaban diferente, por completo, sin la escuela clásica. Sin la escuela clásica, sin el conservatorio, sin la tradición habitual. Bueno, se empezaba a hacer otra música. Que es. En realidad, claro, los inicios de todo esto, un tiempo antes, ¿no? Unas décadas antes. Y hablábamos también de cómo en los años 50 y pico, 60, que es el auge del rock, que es el auge del blues, que es el auge de esta música en términos comerciales, tuvo mucho que ver con los tocadiscos portátiles y las radios transistor. Porque eso empezó a generar un mercado que antes no existía para la música. Porque, recordemos, antes las familias tenían una radio, la manejaba el padre de familia y se escuchaba lo que, ¿no? Todos se reunían alrededor de la radio, era una radio grande, de unas válvulas enormes, etc. Cuando aparece la radio transistor, los jóvenes tienen la posibilidad de escuchar la música que quieran en su propia habitación. Fíjate que en las fotos esas de los comienzos de la radio y la televisión mismo, hay siempre eso, el padre, sobre todo el padre, vengan a escuchar, ¿no? El discurso de los discursos de la Segunda Guerra Mundial, era un por momento, ejemplo. Claro, era un momento en que la familia se ponía junta a escuchar, ¿no? Como, y que un joven tuviera, es decir, tengo en mi cuarto mi música. Eso permitió la creación de todo un mercado musical que no existía y la posibilidad de desarrollo de un género musical. Música para los jóvenes. Música para los jóvenes. Por ejemplo. ¿No? Que es lo que va a pasar con el rock. En los 60 y cuando los Beatles llegan a Estados Unidos y eso, bueno, ya ahí hay toda una. Hay todo un tiempo transcurrido precisamente desde ese primer instante de independencia musical, por decirlo así, y que generó cambios en la forma de habitar una casa. Qué interesante, que se vivió en todos lados, ni que hablar que acá hay cuentos de las familias de esas épocas. ¿Qué pasaba cuando llegaba un equipo portátil? Una radio, ni siquiera estamos hablando de la radio transistor, ¿no? Cuando llegó, ¿qué independencia dio para...? Yo recuerdo que mi madre me regaló, estamos hablando... ¿De qué años 70 y pico? Es decir, estamos hablando mucho después. Mucho después de esto, sí. Pero sin embargo, la emoción de mi madre de regalarme una radio transistor, que yo no entendía mucho la emoción, pero bueno, ¿por qué? Porque bueno, ya mi abuela tenía una, porque ya era más común. Sí, sí. Pero para ella era como esa radio que me regaló roja, marca León, que todavía recuerdo, era como con una emoción me la trajo, que era como, me ofreció un presente raro. Me estás llevando un poco a aquel tema, es decir, tener una radio en la almohada de noche No es o sea, estamos hablando que hoy en día es una cosa que causa hasta cierta risa. Hilaridad, ¿no? ¿Cómo vas a claro. tener una radio en... No, y de repente decir que raro, pero en todo ese proceso, si te lo pones a ver, decís, lo mismo que hoy en día, todo lo que ha sido la multiplicidad de pantallas. Totalmente. Que vos puedas tener tu pantalla, y si un joven o un niño inclusive puede tener una pantalla en su dormitorio, es un hecho excepcional. Para quien ha pasado, quien ha venido de la televisión blanco y negro, claro, con un solo televisor por casa, que lo manejaba claro, otra vez el padre claro. de familia, sea el abuelo, sea el padre. Exacto. Que además había daba para cambiar de canal. Un instrumento de guerra, porque hacía troc. Era espantoso. Nosotros, mirá, ese canal, no tres varones, tres hermanos, y ese, y mi vieja, que no sabía cómo decirnos, van a romper el televisor. Cosa que no pasaba, pero era lo más común, porque era lo primero que uno pensaba. Eso se va a romper en cualquier momento. Estos anormales están dándole... Porque cambiar de canal permanentemente. Estamos hablando de cuatro canales que no funcionaban todo el día. Cuatro canales que no tiene nada que ver con lo que uno tiene hoy de los 13.000 canales posibles. El mundo televisivo empezaba a veces a las 5 de la tarde. A las 5 o 6 de la tarde, cuando uno volvía de la escuela, y terminaba a las 12. O sea, no es que... Señal de ajuste. Sí, no. Es otro planeta. Otro planeta, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos ahora? Bueno, ¿dónde nos vamos? Mirá, vamos a ver. Yo me tendría que poner de pie, pero vamos, si no, tendría que cambiar el micrófono, pero me tendría que poner de pie, como en tantos casos nos hemos puesto de pie de alguna forma, pero en este caso, vamos a decir que es un tipo, mientras hay gente que se dedica su vida a tratar de dominar a los demás, a esclavizar gente, este hombre creó más de 500 bandas sonoras. Wow. Más de 500. Fíjate que en el mismo periodo de tiempo hay gente que hace algunas cosas y otra gente, como Ennio Morricone, que hace estas cosas, ¿no? Sí. Impresionante. Un hombre de aquello, ¿no? No, estamos hablando de uno de los... que de alguna manera saludamos en algún lugar estará, que hace muy poco se fue de este plano, Ennio Morricone. Recuerdo el gesto... lleno de emoción y lleno de agradecimiento también, de sí. Clint Eastwood, cuando le da el Oscar especial que le concedieron a Ennio Morricone. Recordemos que Clint Eastwood había trabajado en algunos spaghetti western que habían sido musicalizados por Ennio Morricone. Usted me está leyendo. Venimos por ahí. Porque en realidad, de todo lo infinito de Ennio Morricone, elegimos este tema... de este spaghetti western, tal cual lo decías, Clint Eastwood también de por medio, empezando. Increíble. ¿Está? Telepatía, porque no estaba libretado. No, esto no estaba arreglado para nada. Lo único que le pedimos, porque podríamos decir mil cosas, pero una cosa nomás es escuchen la riqueza tímbrica que hay, la locura que mete este tipo, que en ese momento cumplía 40 años, Ennio Morricone, cuando compuso esta banda sonora con su amigo Sergio Leone, que era el director de esos western que se grabaron, se filmaron y se rodaron en general en España. En España. Ta, y en realidad es un western diferente, raro, bastante extraño, ¿no? Muy extraño. Muy loco. Los ritmos, los personajes, sí, muy las loco. Historias son muy diferentes. Hasta tiene cierta parodia del género, me parece. Ta, y esta música lo refleja. Entonces, él elige... Primero elige tímbricas, es decir, sonidos de flautas o de lo que se decía la Edad Media, los zampoñas o algo así, que es soplar instrumentos precolombinos, o sea, pre-llegada de los europeos a América. Doble rareza. Por otro lado, el manejo de las voces, que es una locura, ya vamos a escucharlo. La guitarra eléctrica, que es la que va haciendo la melodía principal, parece que vos dirías hoy, vamos a sacar un sonido mejor, entre comillas. Es decir, tiene ese sonido crudo que es tan difícil de... que en este momento hay pedales para los guitarristas. Hay pedaleras. Para tratar de imitar eso. Ese sonido tan crudo y tan honesto de honesto en el sentido, lo digo entre comillas, ¿no? Decir, sí, es, del instrumento que pelado, no está pelado. Ahí va. Y hay un momento por ahí, por el minuto y medio, dos minutos, que yo creo que todos se van de ritmo, en el sentido, con una locura, los vientos, las trompetas, no sé. Vamos a escucharlo, y esto es de la banda sonora, del tema que después marcó la cancha para otros que vinieron después, cuando iban a hacer un western. Estamos hablando de norteamericanos, ¿no? Estadounidenses, que tomaban como modelo este tema, de un italiano, ¿no? Bueno, este muchacho, en ese momento, para mí muchacho, que tenía 40 años recién cumplidos, hace esta locura para esa película que en realidad traducida sería El Bueno, El Feo y El Malo. Y El, ¿no?, Malo, me acuerdo de esa película, que esos tres. Casi un... Es un ícono. Sí, es como un himno del espagueti western. Está, vamos a, y muy disfrutable. Divertido hasta el cansancio, porque me parece que hay hasta un juego, ¿no?, con todo esto. Y qué sonido. Qué sonido y qué riqueza y qué locura y qué creatividad. Pongamos de pie el alma. No, salud, salud. Música de riesgo. Música de riesgo. ¿No? Porque lo que aparece sonoramente, sobre todo ahora escuchando solo lo sonoro, sin la imagen, es claro que, por un lado, recupera la tensión original de la cinta, pero por otro lado, aporta sonidos que están lejos de la cinta, ¿no? Y que no tiene que ver con el género de cowboy, tal cual venía desde Estados Unidos. Clint Eastwood, recordemos, había surgido cuando era jovencito de una serie de cowboy, con lo cual uno diría, tuvo una trayectoria en ese género, y uno diría, bueno, alguien podría haber dicho, me parece que esto no tiene nada que ver con los cowboys, pero mirá, todos asumieron el riesgo, ¿no? Anoche pensaba, escuchando esto, diría, ¿qué dirían hoy en una reunión de, no sé, publicista, de marketing o lo que sea? Si Ennio Morricone hubiera llevado esto como demo. No, porque tengo esta idea. Yo creo que a veces esa cuestión de claro, los paradigmas de decir, no, pero esto no es... esto es una genialidad de un tipo que también, por ejemplo, bueno, el director Leone le daba pie a decir... Le dio mucha libertad para trabajar. Bueno, claro. No, mucha libertad. Cómo la creatividad... la verdad que te sorprende, sobre todo en eso, lo tímbrico. Hay una versión, después vamos a compartirlo en el muro del margen sonoro, Hay muchas versiones, ¿no? Esta es la original de la película, pero después hay alguna hecha recientemente en vivo que está bueno porque está se pueden ver qué es lo que van haciendo las voces, cómo se divierten el coro hace cosas muy ya tiene que estar medio despeinado el coro, ¿no? Y además hay momentos que parece música africana, que no parece. Bueno, en un momento me decías y no, tal cual, ¿eh? No, hay algunos tipos de gritos, hay algunos tipos de sonoridades. Por supuesto, lo abajo tribal, sigue ¿no? la otra música que lo vuelve como a suturar con lo que venía, pero por momentos tiene un tipo de música y de tensión. Y un encuentro violento raro entre dos culturas. Están bien representado, porque vos te pones a ver, decir, lo que fue históricamente ese choque terrible, ¿no? Entre lo que eran los terrible europeos y este. Y la... Bueno, estamos. Ahora nos vamos nos vamos a Brasil. Bien ahí. ¿Mirá? Brasil de los 70. Opa. Bueno. En verdad, sí, un Brasil de los 70, 80. Ajá. En Brasil, como en otros lugares, hubo en su momento algunos movimientos de reivindicación de la música afro. Claro. Que uno dirá, Brasil, vamos, estamos hablando de una cultura profundamente afroamericana. ¿De dónde viene esa reivindicación? Bueno, generalmente en la música, incluso funky, o en la música, en algunos tipos de música, los artistas predominantes eran blancos. Claro. Las disqueras apostaban más por los artistas blancos. Y eso generó en su momento movimientos que tuvieron nombres genéricos y comunes, como Black Power, como Soul Power, uh-huh, y especialmente un movimiento que se llamó Black Rio. Para recuperar desde Río, en particular, porque tenía una escena musical muy fuerte afroamericana, recuperar, reivindicar los productos desde allí. Totalmente. Y se generó en su momento un grupo que llevó este nombre, Black Rio. Black Rio. Que tuvo tres discos, del 77 al 80, tuvo tres discos. Luego se deshizo la banda. Muy reciente. Bastante reciente. Hablando en términos históricos, muy reciente. Muy reciente. Quien tenía el nombre de la banda volvió a formar la banda. Ya no fue lo mismo. Siguen produciendo hasta el día de hoy. Sí, sí. Pero ya no es aquel Black Rio que en sus orígenes era muy fuerte, con una música funky que recuerda las mejores épocas de Baretta, ¿se acuerda? Baretta, ¿cómo? El detective. La serie del detective que tenía una música funky. Veo disfuncional él y con su... Esa música funky, si uno... No, los temas... Pero además si uno recupera bien la memoria y puede ir a buscar, va a ver que SWAT es música funky. Es funky. Estamos hablando de... Bueno, hay unos músicos, ya vamos a meternos más en el funky, que hay el soul, el funky, toda esa... Hay una gama esa de barra, mezclas que, bueno, sí, da lo suyo. Y de hecho yo también otra vez, africano, ¿no? Africano. Totalmente, yo la otra vez escuchaba precisamente la banda sonora de SWAT, y era como esos sonidos de, ¿no? Que no son distorsiones, pero son un tipo de sonido muy particular. Sí, tal, bueno, lo que después popularizó mucho también Jimi Hendrix, ¿no? Que es el guagua y ese sonido bien setentoso que se le dice. Setentoso, totalmente. Que está mortal, ¿no? Digo, que sí. Que tiene lo suyo y que marca, es como un sello, ¿no? Uno no puede... Los Doobie Brothers, que había 10.000... Es que uno no puede escuchar eso y no volver de alguna manera. Sí, sí, sí. Esa sí. Gente, en uno de sus discos, va a hacer una versión de Tico Tico Non Fuá. Ajá. ¿Ah? Por si la gente no recuerda Tico Tico Non Fuá, podemos pasar un poquito de el inicio de Tico Tico. Si te parece, lo ponemos ya. Ahí, ya lo ponemos ya. Bien, Tico Tico Non Fuá, que era ese sonido en piano, era un clásico de la música brasileña, sin duda escrito por Sequinha Abreu. Ajá. Ajá. Y es una música que todos reconocemos como característica de Brasil. Ni que hablar. En su momento fue cantada por Carmen Miranda. Carmen Miranda. ¿No? La icónica Carmen Miranda. Y ha sido interpretado por Ray Conniff, Paco de Lucía. Es decir, versiones de este tema hay bastantes. Lo que va a hacer este grupo con esto es algo muy raro. Y los puristas van a decir que esto no es realmente una versión, que esto está lejos de eso. Yo coincido, puedo coincidir totalmente. Sí, que esté lejos. No. Está muy lejos. Parece más bien basada en, ¿no?, que ser una versión. ¿Por qué? Porque van a ver que luego de una introducción un poco más larga, ellos recuperan el tema, pero no hacen todas las notas del tema. Ahí está. En lo melódico. En lo melódico. Entonces empiezan a desestructurar esa música inicial y se transforma obviamente en otra cosa, con otra sonoridad. Es, de alguna manera, la recuperación de una música popular por gente que tenía incrustada en su memoria esa música. Un poco el espíritu que los europeos llamaban antes de las variaciones sobre, ¿no? Claro, hacemos variaciones sobre un tema. Pero además. Pero lo variamos. Pero además, uno podría quejarse mucho porque, bueno, no se parece en nada. Pero convengamos que se trata de gente de Brasil que ha vivido esta cultura con esta música, que tiene como grabada en la cabeza esa música y que puede jugar de otra manera también. Claro, claro, claro. De otra manera. Entonces se apropian desde otro lado, desde un lado que obviamente va a tener esa fusión del soul, del funky, y van a sonar y el sonido es inevitablemente lejano a esto. Pero bueno, el tema se llama Tico Tico No Fuá y está basado en jugar con ese original. Pero vamos desde ya a escuchar. Black Rio. la fresca. Vos, y nos estábamos diciendo, yo me zarpé un poco y decía, imagínate una noche en Río y con esta música, qué power y qué mantenido constantemente una swing. Una intensidad impresionante, sí. Con mucho swing, donde recupera el tema como una evocación, y juega como si fuera, bueno, un fondo cultural, claro, que está, claro, ahí, que está. Lo reconocemos, es nuestro, pero además jugamos con otras cosas. No, sí. Y juega con muchos sonidos, porque no es el funky. Atrás, una serie de sonidos típicos que uno reconoce porque ha escuchado Escolas do Samba, porque ha escuchado de todo, donde aparecen sonidos más característicos de lo popular. Todos suenan, tocan impresionante, los caños impresionantes, y la y ahora decíamos un poco y también hay un trasfondo, porque vos lo planteaste muy, muy claro, que era el tema del black, ¿no? O sea, el hecho de decir, vos, la recuperación de lo afro. Recuperación de lo afro. No, había todo un movimiento que se llamó Black Río, que nucleaba montones de artistas y que un poco era como la movida del momento de los músicos afro-brasileros. Seguro. Pero una banda tomó el nombre Black Río. Claro. ¿No? Sí, se denominó a sí misma Black Río, un poco también en homenaje a todo ese movimiento, y bueno, empezaron a producir y produjeron 3 discos. En uno de esos temas estaba Tico Tico No Fuga, que yo reconozco, tuve que escuchar varias veces para decir, perdón, pero ¿dónde está? ¿Tiene que ver con el original o no? ¿Qué Porque latino, recordaba el título, lo escuchaba y uno decía, pero ¿y dónde empieza? Ah, acá, pero no estás haciendo todo, estás... Es raro, pero efectivamente hay una relación. Por eso pusimos al comienzo Total, el original, porque como uno no lo tiene en la cabeza, como no es de nuestra cultura, si fuera una samba, si fuera otra cosa, capaz que uno no se preocupa. Si fuera una payada, es mucho más sencillo para nosotros. No, pero está, es lo que decís, está en el inconsciente colectivo ahí en la, ¿no? Está en la memoria y está vos ahí, lo completás de alguna está forma. Ahí. Y creo que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ellos tocan algunas notas y sin embargo uno está completando eso que está faltando. Imagínate, yo que sé, un uruguayo que le remover, no sé, le pusieras el pericón, ponele, pero no todas las notas, ¿no? No todas las notas, jugarás con algunas, pero reconoce vos inevitablemente. Figura y fondo, ¿no? Exacto. ¿Vos qué? Bueno, ¿dónde nos vamos? No, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la ciudad de Viena. Bien. La ciudad de Viena. Pasamos de Brasil. De Brasil a Viena. Es como, sí. Pero no bajamos, ¿eh? Ah, no bajamos, Ernie. Porque aparte te tengo que agradecer acá públicamente. No, que en realidad viajé a Viena en estos días de alguna forma, con COVID y todo, viajamos igual. Nos permitieron en el margen sonoro, todo puede suceder. Todo puede pasar. Está, y bueno, fuimos. Estaban rodando una película en ese momento, en Viena. Y el director de esta película va a lo que llamamos acá un boliche, ¿no? A una taberna, y escucha a este músico que se llama Anton Karas. Anton Karas, de origen húngaro, pero en realidad nació en Viena. Y dice, este tipo me mató. Entonces le propone hacer la música de su película, la que está rodando. Claro. Y le dice, podés improvisar, hacer. Porque el instrumento que este hombre ejecuta con maestría, y aparte con devoción, es la cítara. La cítara, con reminiscencia, van a ver, griegas, es un instrumento, podríamos decir muchas cosas, después vamos a subir. Que ha sido usado en buena parte de y, la que, cultura y que europea, tiene. Sobre todo del sur. Del sur centro, europeo. Sí. Y bueno, hay mil cosas para contar de esta película que se llama El Tercer Hombre. El Tercer Hombre. Es una película que me fascina. Bueno, yo la fui a ver ahora en estos días porque un muchacho, Ernie, no, me dijo, por el tercero. Hay una frase acá que me encanta. Hay una frase acá que me encanta, que la dice Orson Welles. Orson Welles. Nada menos. Nada menos. Y bueno, de todo el elenco, una película impresionante, fotografía impresionante, todo. Y a mí también me retrotrajo a un tema que increíble, ¿no? Yo conocí más la música que la película, de niño, porque mi viejo era fanático de la película, pero a su vez era de los tantos que en esta época era fanático de la banda sonora. De la banda sonora. Que tuvo muchos accidentes, al final se va a grabar a Londres, está 3 meses grabando en Londres, Anton Karas, improvisando, parece, se incendia la zona editorial del estudio y pierde las grabaciones y tiene que grabar de nuevo. Tiene, mirá, mil historias esto. hasta que llega el momento que graba este tema y pasa a ser un hit increíblemente por fuera de la película o junto a la película. En Estados Unidos especialmente está 11 semanas en los primeros puestos. Impresionante. O sea, estamos hablando de una cosa muy rara. Muy rara. Un tipo que toca una cítara, bueno, una cosa... Y estamos muy... hablando de una película de los años... Ese del año 49. 49. Fíjate que este... tampoco eran de las películas como hoy, que quizás las bandas sonoras ya son elegidas para que luego los hits sean comerciales y sean comercializados casi independientemente. Mira, y todo termina en la vida de Anton Karas, en que le da... esa repercusión que tiene su música, un tipo muy humilde, y que él compra su propia taberna con el acá, y se dedica el resto de su vida, según las crónicas, a esa taberna, que tiene un nombre especial ahí en Viena, que son tabernas que el vino la tiene que hacer el propio, es de la casa, el vino es hecho, es de la taberna, es hecho en casa. Y la música, vino de la casa. El vino de la casa, pero hecho en casa. Pero hecho ahí. Y terminando, porque hay muchas cosas que se podría decir, es que vamos a escuchar el tema de esta película, que es El Tercer Hombre, por Anton Karas. Pero una cosa más es que en esas tabernas está prohibido por completo la música electromecánica. Sino la música tiene que ser en vivo. No, en vivo. Ah, no hay ningún tipo de usamos disco. No, es una regla de oro, parece que es así, y te cortan la mano, como que dice, si querés poner el tocadisco, no. Nada de poner bandas sonoras. Y a lo sumo, dos intérpretes o dos músicos a lo sumo. Y hasta está, es tan interesante después estipulado qué temáticas hay que tocar. Ah, precioso todo. Entre las cuales, fíjate que varias de ellas toca la película, que es... Esta cuestión, ¿para qué estamos acá? El tema de la muerte, la nostalgia de un pasado perdido. Esos temas son los principales. Y entre ellos está el amor, pero el amor romántico está visto como algo, un tema menor dentro de los otros. Tabernas con diríamos, temáticas. Tabernas temáticas. ¿No? Y entre ellas, este músico está interpretando este temazo de una película. Ya. Thank you. contabas recién, además, yo no recordaba eso de la película, pero en la primera imagen que aparece es la de la cítara. Ah, ahí va. Es lo primero que aparece como una textura. Hoy diríamos textura. Exacto. Y, pero esa textura de líneas, de todas las cuerditas de la... Se empieza a mover porque el ejecutante empieza a tocar la cítara. A tañir, ¿no? Cada tañir. Cuerda. Y eso, fíjate que termina siendo el comienzo de una película emblemática. Que vos fíjate si decíamos el director. Carol Reed. Hubiera ido a otra taberna. Que el tema de las casualidades, ¿no? El tema de las casualidades, porque fue a esa taberna, encontró a este muchacho tocando y le dijo: quiero esa música. Quiero esa música, ¿qué te parece? Y fíjate que todo lo que pasó después, que cambió, ni que hablar, que a Anton Karas le cambió la vida. Que incluso estamos hablando de una película que básicamente es una película en una zona de guerra, donde están los aliados, es decir, podría haber tenido cualquier otra música hollywoodense sin problema. Otro que en una reunión de decir, ¿vas a poner al sitarista? O sea... ¿En serio vas a hacer? ¿En serio vas a hacer? Pero en... Hay una cosa que después vamos a ir con bandas sonoras de películas y que es fascinante, es cómo la creatividad desafía todo ese tipo de y que haya, lo que yo siempre celebro es decir, que haya espacio para esa creatividad, porque en realidad hay muchas producciones de todo tipo y color, cine, música, que no permiten eso y es hacer lo que está... que carecen de creatividad, digamos. Ah, claro. Pueden lograr buenos efectos musicales, pero no necesariamente son creativos en el sentido de proponer algo nuevo, del riesgo. Del riesgo. Mirá, te digo más, vamos a dedicarnos en algún momento, vamos a traerlo, la versión, o sea, alguno de los temas que la Decca Records le hace una sesión de prueba a un grupo novato llamado Los Beatles, y los tipos dicen, no, estos tipos no encajan con... Y los le cierran la puerta. Sí, sí, lo sacan de. No pueden grabar. No les hacen contrato porque no. Así como tuvimos a Elvis que fue a grabar un disco para la madre y alguien dijo. Ah, exactamente. No, la secretaria del lugar dijo: tiene voz como de negro o hace cosas raras. Hace cosas raras. Llama al dueño del lugar y el dueño del lugar le ofrece grabar el primer disco, ¿no? Hay de todo en este mundo. ¿Qué? Hay alguna gente que se dio cuenta de entrada y hay otros que le dieron la posibilidad a otros de darse cuenta porque ellos no lo vieron. Exactamente. Y cómo la casualidad, ¿no? Marca. Yo he escuchado que hay estudios, ¿viste? Que le ponen estudios de Harvard, de estos Harvard que está tan en este momento en boga, que le ponen. Está científicamente estudiado. Exacto. Entonces está. Eso parece que. Pero es que la casualidad incide en el 90% de lo que nos sucede. Los amigos que tenés, si no te sentabas en ese asiento ese día, no conocías a fulano de tal. Pero las parejas... Hay algo simple cuando uno dice, me enamoré de mi vida, y no, me enamoré de esta mujer, o me enamoré de este hombre, o me enamoré... Sí, sí, pasa. Dice, bueno, pero ¿de quién usted se suele enamorar? La gente se suele enamorar de la gente que conoce y se cruza con... Claro, no de toda la gente del mundo, ¿no? Es decir, uno no estuvo recorriendo todo el mundo para encontrar el amor de su vida. Lo encuentra, bueno, allí. Entonces, bien, todas esas cosas que tienen que ver con la casualidad, con cómo se arman los grupos, el mundo, con quién se conecta, con quién. Que justo mi amigo era amigo de fulano y entonces accedí a conocer tal cosa o tal otra. Y sí... Esas cosas son... Y bueno, vamos a volver sobre este tema de las casualidades, ¿no? Porque después está el tema de saber si son realmente casualidades, si hay como una especie de libreto antes del libreto. No provoque. Y bueno, y ahí... No, porque ahí, digo, es obvio que hay versiones de ese tipo de, bueno, uno también elige algunas cosas antes de, etcétera. Hay gente que cree en eso, hay gente que lo sostiene. Sí, que estás predispuesto ya. Que estás, de alguna manera, viniste con un guion a que, bueno, a tener esa casualidad, porque efectivamente eso va a ser determinante para vos. Sí. Y eso que parece una casualidad es como una actuación de casualidad en un libreto, pero que en verdad está muy planificado. Y bueno, ¿y de cuántos Anton Karas nos habremos perdido también, no? Esa es una cosa que a veces uno Así que como cuando rescataron a Bach de sus partituras y todo, uno dice, ¿y cuántos Bach pueden haber quedado en el camino? Porque podía haber habido, digo, estamos, por ejemplo, en Bach, sí. Estamos en una época sí. Donde los incendios y eso claro, también podían ocurrir. Sí. No existían grabaciones, solo estaban las partituras. Podía haberse perdido muchas más cosas. ¿Qué había en la biblioteca de Alejandría, no? Se perdió. Por ejemplo. No, ¿no? Cosas donde, bueno, ya está, no las tenemos. Pero bueno. Bueno, pero tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos y acá. Y eso da mucho todavía. Sí, sí, ¿no? Sí. Y sí. Gracias a todo lo que tenemos es que podemos hurgar y hacer el margen precisamente con todas esas cosas que andan por ahí, que han pasado. Algunas han sido más conocidas que otras, algunas han logrado mucho más éxito que otras, pero al día de hoy, ¿no? Pasaba un poco, vos recién me contabas que tu padre te hablaba de la película. Sí. Y sí. Claro, cuando alguien le hablaba a otro de una película hace 40 años o más, sí. Uno dice, mire, yo no puedo ver esa película porque no la dan en los... Ya salió de cartel, no la va a pasar, no tenemos cable, claro, viste que claro. Nos inventó, no, o sea... No, claro. No, y, sí, sí. Y pasa eso muchas veces con algunas de las músicas que encontramos. Han sido... Algunas nunca fueron grandiosas en términos de popularidad. Otras son de artistas que fueron muy uh-huh. populares, sí. Pero esa música no en particular. Y otras son músicas que fueron populares, pero que hoy han quedado en virtud y, de... Bueno, no, y nosotros sí, a veces rescatamos el tema de lo popular, que, o mejor dicho, la repercusión que tiene en ese momento, cuando vamos a ir viendo, en estos programas van a aparecer también de esas músicas que surgen y quedan como hibernando, ¿no? Ahí en el... Y de repente saltan en otros momentos y, bueno, todo esto que vimos, por ejemplo, con... Basilio Años, ¿no? Quiero decir, bueno, exacto. Tuvo que pasar 35 años después, apareció ese disco, salió de las, como el Ave Fénix. Le voy a decir una frase para terminar, el, por lo menos de mi parte, cerrar el programa de hoy. 10 veces el margen. Se nos viene 10 veces el margen. 10 veces el margen. Estábamos predestinados a hacer el margen. Toda esa música que quedó al margen nos predestinó a hacer esto. Es así la vida. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos encontramos entonces en el décimo. Bueno, un abrazo grande y bueno, hasta la próxima. Y como siempre, decirles que nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com y pueden hacer todas las sugerencias y aportar todo lo que quieran. Totalmente. Arriba. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.